Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida a la edición número 2517. Se dice fácil, pero pues bueno, aquí seguimos. Hoy jueves 8 de septiembre, como diría nuestro queridísimo Robert, viernes chiquito. Ya listos para salir, pues, a relajarnos con los amigos, con los socios, con la familia, pues con la esposa, con la novia, etcétera, etcétera, para sacudirse un poco el estrés de la chamba, ¿verdad? Y bueno, hoy está con nosotros el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, y pues que nos pone siempre esta música tan chévere. Y Ricardo Tapia como nuestro Community Manager. Y arrancamos este programa con la canción Tragedy, que es una canción compuesta por Bee Gees. ¿Quién no conoce a Bee Gees? No, buenísimo, ¿verdad? A mí me encantaban los Bee Gees. Bueno, me siguen encantando, ¿verdad? Y que todavía hay, pues, solo uno ahí es el que ha fallecido, ¿no? El más chico de ellos. Creo que tuvo un accidente, una cosa así. Pero ahí siguen cantando. Y bueno, esta canción la incluyeron en el álbum del año 79, Spirits Having Flown. El sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido en el 79. Se repitió en Estados Unidos en el Billboard Hot 100. Aunque esta canción no estuvo en la película de Saturday Night Fever, pero sí estuvo en el musical de West End Theater. Ese musical yo no lo vi, el de West End Theater. ¿Tú lo viste? No, no lo vi. Tampoco, pues habría que investigar a ver dónde está este musical, debe estar bueno, de aquella época. Pero bueno, amigos, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Grupo Montalvo, como ustedes saben. Ellos están normalmente los martes cada 15 días, pero bueno, hicimos aquí un intercambio estratégico. Como siempre ponemos a disposición de nuestros patrocinadores, que esa es la gran ventaja de esta comunidad con Fórmula en los Negocios, que nos apoyamos entre nosotros y que esta no es la excepción, y por eso estamos transmitiendo hoy jueves. Y nos acompaña a la entrevista el señor Mario Montalvo Ortega, particularmente mi sensei, a quien admiro muchísimo. ¿Cómo estás, Mario? Laura, bienvenido. Encantado de saludarte, muy buenas noches y un saludo para todos los radioescuchas inteligentes del programa. ¡Ándale! Porque quien escucha. Y a los que están en el camino de esa inteligencia, ¿no? Definitivamente. Claro que sí. Y bueno, también le mandamos un saludo al ingeniero Roberto Cruz, que anda ya un poco mal de la garganta, aparte que aprovechó el momento para ver el inicio de la temporada de fútbol americano, que no le podía fallar, pero bueno, te mandamos un saludo, Robert, esperando que te mejores, así es. Que tome los tequilas necesarios para amortiguar esa molestia. Ay, Mario, ahí estás dando malas ideas. Por lo menos si no se cura, se le olvida. ¿Con suficiente limón? Con suficiente limón, claro. Hoy sí sin hielera. Para que cauterice la garganta muy bien y ya se le quite la infección, ¿verdad? Sí. Y otro día habrá la oportunidad de hablar de por qué razón esto de que nos gusta salir los fines de semana. Pero es un tema largo, interesante, tiene su esencia filosófica de vida. ¿Ah, sí? Sí. Y de pues nos lo vas a tener que platicar en algún momento del programa, pues no nos vas a dejar con la duda. Pero bueno, fíjense, amigos, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar de cómo dar un cálido retiro a tus papás. Y yo diría acá también cómo darnos a nosotros mismos un cálido retiro, ¿no? Claro. ¿Qué es algo tan importante que hemos perdido de vista, Mario? Y tal vez estés de acuerdo conmigo. La juventud, como hoy, no están pensando en este futuro muy próximo, que es la vejez. Y que tenemos que planearlo, sobre todo en este tiempo que las pensiones han cambiado en cuanto a la ley y que hoy más que nunca los jóvenes deben de crear esa conciencia desde ahorita de planear, programar, planificar ese retiro que van a tener, ¿no? Claro. En programas anteriores hemos comentado de manera muy amplia la importancia de que programemos nuestro retiro. Hemos mencionado que el ser humano, desde el punto de vista de seguridad económica, tiene dos problemas. Un problema es morir joven. Morir joven implica dejar una familia desprotegida, una familia... Joven también, claro. Pues claro, donde el papá o mamá proveen lo necesario, pero el fallecimiento de algunos de ellos implicaría una pérdida no solo del ser amado, no solo del papá o mamá, sino de los ingresos. Pero si no morimos jóvenes, pues vamos a llegar a viejos. Es una palabra que suena fea, o ancianos, o de la tercera edad, pero vamos a llegar a un momento en el que no vamos a tener las habilidades, capacidades que hoy tenemos. Y si no morimos, pues vamos a llegar, ¿no? Entonces, sí es muy importante el poder planificar de manera puntual en un plan de retiro, que conjuntamente con los ahorros que yo tenga, conjuntamente con inversiones que haya hecho, conjuntamente con... con los negocios que pudieras haber creado. Claro. Claro. Y en Grupo Montalvo somos expertos en hacer un traje a la medida, en poder valorar cuál es tu... ¿En qué ley caes del Seguro Social? ¿Te vas a retirar con la ley antigua, con la ley nueva? Si estás en la ley nueva, pues persignémonos. Vemos en Chile los gravísimos problemas que tiene el esquema de las Afores. El esquema de las Afores que hay en México fue implementado en Chile. Y fue un sistema donde el sistema neoliberal suelta las amarras del gobierno. El gobierno ya no es responsable de tu pensión. Ya no hay solidaridad. Y es pues, lo que yo haga. Entonces, sí es importantísimo, si así estamos, bueno, pues tenemos que adecuarnos y ver cómo podemos planificar el retiro. Pero otra parte muy importante es cuando llegue ese momento de retirarme. Bueno, hablar de retirarse es hablar de cambiar de actividades. Ok. Probablemente, si soy un ingeniero, pues ya no tenga las habilidades de cálculos estructurales, de subirme a los techos. Claro, de las obras. Sí, ya la habilidad física si cambia. Si soy un ¿no? médico, pues ya no tengo la habilidad de cirugías o de... bueno. Si no soy agente de seguros, pues ya no tendré la habilidad de tomar mi automóvil y visitar personas que pueda yo ofrecerle mis servicios. Entonces, mi actividad tiene que cambiar. ¿Okay? Pero, ¿cómo va a cambiar? Hoy en Mérida, ¿qué hace una persona que llega a una edad de retiro? Bueno, pues se queda en su casa, aislado. Sí, y busca actividades si puede económicamente para distraerse, porque claro. Si no, pues a veces ni salir, porque salir representa gastar dinero, ¿no? Pero ¿y dónde busco la actividad? O sea, estoy en mi casa, muy cómoda, muy amplia, pero pues mis hijos a lo mejor viajan, a lo mejor trabajan fuera de Mérida, y ya los hijos no son muchos, como antes que eran familias numerosas. Necesito personal especializado para atenderme. Entonces, no es lo mismo tener el personal solo para mí que estar en un lugar donde hay un personal especializado que me está cuidando, que me está vigilando. O sea, a la vez, yo debo de realizar una serie de actividades para que cognitivamente permanezca yo vigente. El ser humano como tal necesita sociabilizar. Necesito intercambiar ideas, impresiones, opiniones. Tengo que mencionar que qué bueno que se fue Videgaray, que ya no tenemos a esta persona en la Secretaría de Hacienda. Es lo que hay que agradecerle a Trump, ¿no? Muchos están aplaudiendo. Hay sí, que agradecerle a Trump que gracias a como él se bien fue dice, Videgaray. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, esto que ahorita conversamos, que estamos jóvenes. Claro. Bueno, tú estás joven, yo ya no tanto. Pues necesito conversarlo. Y como esto, impresiones y emociones de lo que han hecho mis hijos, mis nietos. Pero estoy solo en mi casa, ¿con quién lo converso? O si estás con un enfermero o alguien, pues tal vez el stand o la plática no se pueda desarrollar tan a gusto, sí, como con alguien que está viviendo lo mismo que tú. A lo mejor mis amigos, ¿no? Una buena parte ya falleció. Y bueno, ¿y con quién me comunico? ¿Con quién hablo? ¿Por qué no estar en una comunidad donde tengo personas con las que puedo conversar de temas similares? Y que son de tu época además, que, ¿no? Claro, que es vivimos, contemporáneos. Que vivimos a los Beatles, a Elvis Presley, a Enrique Guzmán. Al nacimiento a de los Bee Gees. Okay. Entonces, hay mucho que comunicar y mucho que hablar. todos los días, pero si además en este lugar que es Casa Elite hay profesionales con los cuales van a estar pendientes de que yo no pierda la habilidad de sumar y restar, sin calculadora como hoy la hacemos, que los jóvenes no, la habilidad de leer y entender lo que estoy leyendo, la habilidad de aprender cosas nuevas, que siempre se ha descubierto por la gente que estudia esos temas, los profesionales, que el cerebro está en continuo crecimiento, en continua evolución, que necesita estar aprendiendo cosas. Sí, necesita estarse alimentando de conocimiento. Necesita estar recordando, necesita estar creando, ¿ok? Ah, necesita estarse alimentando adecuadamente. Que haya una nutrióloga experta que vigile qué tipo de alimentos debo consumir en el desayuno, a media mañana, etcétera, etcétera. Claro que sí, Mario, muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando de este tema tan interesante. Amigos, estamos hablando de cómo dar una cálida retiro a nuestros papás o a nosotros mismos. Y Grupo Montalvo, aparte de traer esta gama de seguros y de planeación para el retiro, pues también tiene Elite, que es el cuidado a través de enfermeros especializados para la gente mayor, y ahora la Casa Elite, que es el tema que vamos a profundizar esta noche. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. To love somebody, the way I love you. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Y bueno, con esta canción, To Love Somebody, amar a alguien. Qué linda canción de los Bee Gees, ¿verdad? Muy música extraordinaria. Muy así. Pues miren, esta es la segunda canción lanzada por los Bee Gees. Ah, mira, no sabía yo eso. Y para el álbum debut internacional Bee Gees First, editada en el 67, y fue escrita por los hermanos Barry Gibb, Robin Gibb, con la producción a cargo de Robert Stigwood. Así que, pues, amar a alguien. Y bueno, pues el tema que estamos tratando la noche de hoy: si amas a tus padres, si amas a tus abuelos, si te amas a ti mismo, pues qué mejor que prepararte para ir a un lugar hermoso y pasar tus últimos años rodeado de cariño y de amor. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Sin embargo, déjenme darles esta mención. Fíjense, nuestros amigos de Sadassi, este fraccionamiento Los Héroes, pues aprovechen este regreso a clases y estrenen una casa en Los Héroes, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad, en donde ofrecen cuatro diferentes modelos de uno y de dos niveles, especialmente diseñados para aprovechar todos los espacios, la iluminación, la ventilación natural, y preparadas para crecer según la necesidad de tu familia. Y bueno, aquí en Los Héroes podrás disfrutar de amplias avenidas y glorietas, el centro municipal de tenis. ¿A ti que te gusta jugar el tenis, muy verdad, bien, Mario? Pues sí. Donde se desarrollan múltiples actividades de deportes, además de su excelente ubicación, permitiendo la cercanía a centros educativos, universidades, hospitales y centros comerciales. Y pues próximamente contarán con el distribuidor vial en el periférico oriente, pues para una mejor conectividad vial. Así que váyase a visitar las casas de Los Héroes. Llámenles a sus oficinas al 176-3050 y están para atenderles ahora sí que de lunes a domingo. Todos los días ellos trabajan allá en Periférico Oriente, Los Héroes. Y bueno, también los puedes contactar a través de su página sadassiyucatan.com.mx, también en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, @ Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, francamente a mí me encantan las casas de Sadassi porque siempre crean comunidades, en donde pues siempre hay actividades y pues es debería ser como distinguido a great place to live, así como a great place to work, debería haber uno de a great place to live. Pero bueno, regresamos aquí, amigos, estamos con nuestros amigos de Grupo Montalvo, que ellos están con nosotros martes cada 15 días, aunque hoy hicimos allá un cambalache, como diríamos aquí en Mérida, y nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, hablando de este tema tan interesante de cómo dar un cálido retiro a tus papás, y yo le agrego a ti o a ti o mismo, a nosotros, ¿verdad? Mismos, claro, claro que sí, Mario. Pues, ¿con qué seguimos? Fíjate, hablábamos en el corte antes de entrar al programa, cómo el concepto del asilo ha sido estigmatizado, sí, ¿verdad? Sí, incluso en sociedades un poco, no cerradas, sino localistas como la nuestra, el pensar en que mi papá o mi mamá o algún pariente cercano, querido, pueda yo lo enviemos o vaya a vivir a un asilo, como se dice ahora, como se decía antes, pues era... Sí, un motivo de escándalo, ¿no? Más malo, mira dónde llevó a su papá. ¿No? Pero fíjate, casi todos los latinos, ¿no? A mí se me hace, por ejemplo, yo me imagino que en un lugar como Italia también sería un estigma, ¿no? Que son así tan arraigados a la familia, claro, ¿no? Hemos hecho investigaciones muy serias, hemos encuestado y entrevistado a muchísimas personas de la tercera edad que viven solas en su casa o que viven con algún familiar. Es que sí es un peligro. O que viven eso, con algún familiar. Claro. Y pues nos hemos encontrado que, ok, vivo en casa solo o sola, como comenzamos hace un momento. Bueno, amanece, ¿y qué hago? Tengo 90 años, 85 años, y ya no manejo, necesito un chofer que me lleve. Y me gusta tomar clases de, pues qué sé yo, de pintura, de tai chi, de francés, de inglés. Pero el hecho de montarme en el vehículo, de ir al lugar, adecuarme a los horarios de esos lugares, encontrar quien me lleve, quien me espere, quien me vaya a buscar, quien me traiga, no es tan sencillo. Quien me agarre de la mano para caminar, bajar escaleras, claro, o algo. Contratar entonces ya un chofer, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Pero además, y está lloviendo, pues ya no puedo salir. O hay mal tiempo, pues ya no puedo salir. Imagínate que vives en una gran casa donde hay personas que te vigilan, que están pendientes de tu forma de caminar, de tu forma de hablar, de tu forma de comer, porque todos hay expertos, hay profesionales en el tema, que en casa elite ahí va a haber. Y van a estar pendientes de todas estas circunstancias, que hay un médico que todos los días... Hay enfermeras que todos los días checan tu presión, checan tu ritmo cardíaco, checan tu oxigenación. Y es una bitácora de todo esto, ¿no? ¿Qué tanto comiste? ¿Qué no comiste? Entonces, si hay te tomas toda esta, tu medicina, toda esta vigilancia. Pero además, amanece hoy jueves, y hoy jueves a las 10 de la mañana hay clase de francés. Yo me pregunto, ¿por qué no una persona de 85 años va a poder tomar clase de francés? Y... después de la clase de francés, pues hoy jueves hay clase de bordado, o de ajedrez, o de cartas. O sea, y todo eso se va intercalando en una actividad diaria, en la mañana y en la tarde, que me permite tener realmente, no solo ocupado el día, sino aprendiendo y ejercitando esa parte del cerebro que aprende y registra cosas nuevas. ¿Sí? Obviamente va a ser un gran logro para una persona que toma clases de pintura a los 85 años y pinta un cuadro, ¿okay? Sí. Pero no, además un gran recuerdo para la familia, sí, ¿no? Y en casa elite va a haber todo esto. Pero además es un all inclusive. Hoy resulta que doña Ligia quiere pintarse el cabello, va a haber una persona que le va a pintar el cabello o arreglarse las uñas, ¿okay? Obviamente hay actividades que tendremos fuera de casa elite. Okay. Habrá actividades mensuales donde podremos invitar a los familiares. Y hoy es la noche de bohemia. Irán trovadores a cantar y tendremos un evento bohemio con nuestros huéspedes y con sus familiares. Okay. Y habrá un grupo teatral y se organizará una obra de teatro. Y los actores serán los huéspedes de la casa elite. Fíjate, Mario, me estás recordando algo muy interesante, que vi una plática de TED TED Talks. ¿Alguna vez te has metido a eso de TED Talks? Te recomiendo. No. Son ideas to, bueno, ideas para cambiar el mundo, ¿no? Y una de las conferencias que dio una chica habla de vivir en comunidad. Y es algo como lo que tú estás diciendo, pero en la juventud, fíjate. Claro. Y lo están haciendo en Europa. El hecho de vivir en una como colmena, ajá, donde solo hay una... así como las abejitas, ¿no? Todas en un solo lugar, donde solo hay una cocina grande, en donde todos colaboran para cocinar, todos se sientan en el comedor de, claro, de todas las casitas que están alrededor, ¿sí? Y todos comen al mismo tiempo. Y entonces crean una relación como la que tienes con tus hermanos, tus papás, pero la empiezas a crear con tus vecinos. Y algo así me haces ver en esta casa elite, pero con la gente ya de mayor edad, en donde se convierten sus confidentes, sus compañeros, donde pues vuelve una nueva luz de vida en los últimos años que les quedan, ¿no? Claro. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando sobre este tema, Mario. Muchas gracias. Tan interesante. A todos nuestros amigos radioescuchas, les recordamos que estamos en @ en los negocios para que escriban a través de Twitter todos sus pensamientos, sus opiniones, que nos visiten también, le den me gusta a nuestra página en Facebook, estamos en la fanpage Fórmula en los Negocios, o bien visiten nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Por lo pronto, Juanelo, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando esta canción, Massachusetts. Leerla es más difícil, creo que si la digo Massachusetts. Aquí. Massachusetts. Massachusetts. Y bueno, está... Ay, caray, lo tengo en inglés, ok. Esta canción es de, obviamente, de los Bee Gees, que fue... que salió al aire en el 67, escrita por Barry Ribben y Robin y Maurice Gibb. Y bueno, muy linda la canción. Y bueno, no les puedo traducir todo lo que dice acá en inglés, pero bueno, excelente elección, Juanelo, muchísimas gracias. Antes de que regresemos con nuestro tema, déjenme darles una recomendación, porque nuestros amigos de National Soft, con este soft restaurante, de veras... roto barreras, ya está en Dubái. Varias veces hemos escuchado a Roberto que ya le dijo a Farike que él carga las maletas para irse a Dubái a ver este software restaurante. Pero bueno, ¿sientes que tu restaurante no deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes, controla tus ventas más fácil y genera reportes con tan solo un clic. Así que no lo dudes. Da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de Soft Restaurant al 941-5077 o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Y bueno, National Soft es patrocinador de Fórmula en los Negocios. Le mandamos un saludo a Farike Cetina. Y pues obviamente felicitándole por todos estos grandes éxitos, porque tiene además Soft Restaurant Móvil, tiene además On The Minute y pues tantas aplicaciones que de veras han ayudado al desenvolvimiento de tantos negocios que bueno, ha tomado la delantera en estas aplicaciones, en estos softwares, en estos desenvolvimientos, perdón si dije aplicaciones, pero yo de tecnología no sé mucho, pero bueno, este software... Sí, aplicaciones nada más para el celular, ¿no? Es correcto. Sí, y bueno, pues muy aplaudido, muy reconocido y pues ya saben, acérquense con nuestros amigos de National Soft. Y bueno, estamos aquí con nuestros amigos de Grupo Montalvo y estamos hablando sobre este tema tan importante de Casa Elite. Y bueno, ¿qué más nos traes, mi querido Mario? Esta Casa Elite suena maravillosa. Bueno, hasta dan ganas a uno de ya reservar un lugar y decir, bueno, ¿cómo le hago para apartarlo? Pero bueno, todavía nos falta un corte para que nos los platiques. Pero bueno, ¿qué más va a tener Casa Elite? Cuéntanos. Bueno, el concepto de Casa Elite es un all inclusive de lujo. Así, ¿okay? Como si me fuera la Riviera Maya y ya no me preocupo de nada, es que, ¿no? Imagínate que hoy vas a visitar a tu mamá y te comenta que tiene problemas en la pierna o en la rodilla, ¿okay? O como fui a ver a mi mamá hace unos días y me dice la enfermera que la cuida, el pie derecho está más caliente que el izquierdo. Ah, ok. Le hablamos al doctor y el doctor nos dijo, es un problema circulatorio, esto con fisioterapia se soluciona. Bueno, afortunadamente tenemos a Elite Enfermería, hablamos al fisioterapeuta, llegó, le dio las terapias pertinentes y hoy quedó perfectamente corregido. Pues si estás en Casa Elite, no tienes que llamar al fisioterapeuta. Dentro del Casa Elite está incluido que el fisioterapeuta ayude el problema del reumatismo, los problemas de las enfermedades crónicas degenerativas que nos atacan ya en la tercera edad. Y tienes ya esa atención inmediata con gente profesional. Y fíjate, Mario, acabas de decir algo importantísimo. El valor de la atención inmediata. Claro. Porque cuando uno está en su casa y tal vez al cuidado pues de algún familiar o incluso de algún enfermero o enfermera que le estén pagando, de aquí a que te llama, te avisa, vas a buscar al doctor, al fisioterapeuta, o sea, ya no hay esa inmediatez, claro, de la que tú estás hablando que va a tener Casa Elite. Claro. Hace un momento mencionabas de dónde surgieron las ideas, y no somos personas que nos dedicamos a los seguros desde hace 60 años en Grupo Montalvo. Cuando mi mamá, que hoy tiene 93 años, hace 4 años, 3 años, se fracturó la pierna, pasó la cirugía, llegamos a casa con ella, empezamos a peregrinar para tratar de encontrar una empresa que nos diera un servicio profesional, un servicio cálido de atención a mamá en casa. Porque pues nosotros no sabemos cómo la herida, la curarla, la curación, la limpieza, claro, movilizar un paciente, o sea, no, claro, no es sencillo, no se puede hacer, no tenemos los conocimientos. Y empezamos a peregrinar y realmente fue una pesadilla. Y al final, pues dijimos, bueno, es que esto es necesario, ¿no? Entonces decidimos, entre las personas que habían cuidado a mamá, seleccionar a las más adecuadas. Y armamos un pool nosotros para poder darle una atención cálida, profesional, como merece mi mamá. Y de allá surgió, porque también nos encontramos con que muchos asegurados, cuando requieren usar en su póliza de gastos médicos el servicio, claro, de enfermería, algún accidente o alguna enfermedad, encontrar una empresa que te dé, claro, tu recibo fiscal, tu factura, para que puedas deducir. Más que deducir, que entregarle a la aseguradora, ¿no? Y la aseguradora te reembolse, claro, no había. Entonces nos dimos a la tarea y es una empresa familiar y lo administra mi sobrina Julisa, hija de mi hermano Jorge. Y encontramos nuestra frase que nos viste, que nuestra bandera, cuidando a quien amas. O sea, la persona que contrate a Elite Enfermería tiene la certeza de que ese personal ha sido certificado, porque tenemos asesores externos que las certifican. Puede ser una enfermera de primer nivel y un asistente, que dependiendo de las circunstancias se requiere. Los fisioterapeutas son graduados de la Universidad de Yucatán, de la facultad, uh-huh, y son expertos en el tema de la rehabilitación física. Muchas veces el paciente brinca la cirugía, pero va a estar encamado 3 meses, 2 meses. Requiere una atención de fisioterapia para que todo funcione bien. Entonces, a mi mamá le salvaron la vida la doctora que la operó, la atención de enfermera y el fisioterapeuta que estuvo pendiente todos los días en activación de la circulación, bueno, todo lo que ellos saben hacer, ¿no? Entonces, Elite Enfermería, Elite Home Healthcare, es una empresa con alto nivel profesional, con alto nivel de calidad humana, y que nuestro lema lo es una vocación, cuidando a quien amas. Y este mismo lema de cuidando a quien amas lo tenemos en Casa Elite. En Casa Elite, las personas que sean huéspedes, que sean inquilinas nuestras, van a tener esa misma atención cálida, puntual, profesional, que como ser humano requerimos, ¿no? Entonces, esto surge no de la idea de hacer un negocio en sí. Sí, no, de una necesidad que ustedes mismos respiraron, vivieron. Y eso que no estás platicando, los demoles que pasaron, de que les tocó enfermeros o enfermeras que no eran eficientes o que no eran cumplidas o que no llegaron. No, correcto. Y que ponte a buscar a una nueva. Y correcto. Como que la vida y esta circunstancia en particular los fue llevando a formar este pool de, claro, de los seleccionados, de los mejores, y esta brillante, pues ahora sí, idea, porque todos en la sociedad tenemos esta necesidad. Yo alguna vez te conté, mi abuela materna tuvo cáncer 7 años de huesos. Caramba. Y era, yo veía a mi tía pasar por muchos estragos de estar buscando enfermeras porque simplemente no llegaban, no se presentaran, o eran malas, o sea, le contestaban a la abuela. Y luego, cuando uno ya está grande, pues tal vez no, tiene su carácter también, claro, ¿sí? Entonces, la persona que va a estar a cargo de a la persona a la que están cuidando, pues también tiene que tener esa tolerancia, esa paciencia, ese amor para, pues, ser educado y contestar con amor y cariño a cualquier cosa que te haga. Yo pienso que las personas que sean inquilinas de Casa Elite van a aumentar su expectativa de vida porque van a tener calidad de vida. Claro. Si mi mamá va a ser de las primeras inquilinas en Casa Elite, llega a Casa Elite y es cuidada de manera profesional, de manera cálida, nosotros llegamos a papacharla. Claro, a reírnos de ya no tienen que preocuparse de que hoy jugando cartas ganó, perdió, o que fulanita le quiso hacer trampa. O sea, claro, es otra circunstancia. Sí, ya es para disfrutarlos en todo momento y apapacharlos. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, amigos, y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, estamos escuchando esta canción, ahora sí, Saturday Night Fever, la original de la película Soundtrack, es el track que se utilizó. Y pues esta es del año 77 de la película de Saturday Night Fever, en donde estaba de protagonista John Travolta. Qué guapo estaba en aquella hora. Ahorita ya está pelón, gordo. Pues ya estuvo. Ya. Ya marchó. No, ya está listo para Casa Elite. Sí, exactamente. Vamos a echarle una llamada y le decimos que ya tiene su lugar separado. Pero bueno, este álbum, pues de veras que fue. Mira, vendieron 15 millones de copias, 15 millones de copias, y yo creo que solamente fue en el 77, bueno, los años venideros, pero bueno, buena música, muchas gracias, Juanelo, por ponernos a Bee Gees, y pues más que nada por ponerme a Bee Gees, porque a mí me encanta. Y bueno, amigos, déjenme darles una recomendación antes que regresemos con este tema tan interesante. Pues nuestros amigos de Adibor, que son también patrocinadores nuestros. Aquí está Ricardo Tapia, que es nuestro community manager, que es el que está en la nube, como diría Roberto, aunque físicamente en los programas siempre está aquí en vivo y a todo color respondiendo a los twitters, a la fanpage. Y bueno, todo esto, ¿por qué? Pues porque Adibor es la encargada de esta comercialización digital que ha sido todo un éxito en Mérida. Y bueno, les recomendamos que entren a su página, ya que la experiencia de marketing digital que tiene Adibor es inigualable. Aparte de que son los pioneros y están aquí en Mérida. Y pues quieres mejorar las ventas de tu negocio, quieres alcanzar a más clientes, pues métele a marketing digital. Ellos manejan las redes sociales, manejan tu página, te preparan ahí innovaciones para cómo vender más y no limitarte a solo vender aquí en la ciudad de Mérida, sino en el resto del mundo. Así que entren a su página www.adibor.com.mx. Le mandamos un saludo a Fernando Santa Cruz, fundador y dueño de esta empresa, y que bueno, él está con nosotros los sábados cada 15 días, así que esténse al tanto para escucharlo en esta en este programa Fórmula en los Negocios. Pero bueno, pues ya nuestro último corte, estamos aquí con nuestros amigos de Grupo Montalvo y de Casa, que también son de Casa Elite y Elite Health Care, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. ¿Tú que si hablas es bien inglés? Cuidando aquí en Amas. Ah, sí, claro que sí. De repente, pues ya ves. aquí sí podemos leer el inglés. No como otros que están en su casa sufriendo. Enfermos, que hablan inglés británico. Ándale, así, inglés británico y medio oaxaqueño. Pero bueno, y nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega. Pues Mario, ¿con qué finalizamos este tema tan interesante? Yo me pregunto, todos hemos tenido la experiencia de tener algún pariente cercano, llamémosle abuelito, tío, papá, que llegó a una edad en la que no puede ejercer el trabajo habitual que hacía y ahora está en casa, ¿sí? Alguien dirá, bueno, ¿y qué tanto puede haber en casa Elite que le interese a mi persona querida que ya está en una edad de retiro, avanzada, de retiro total? Claro. Pues imagínate que hubiera clases de yoga, de pilates, de baile, de tai chi, gimnasia terapéutica, clases de manualidades, de florería, costura y tejido, juegos como ajedrez, bingo, póker, rummy, canasta, bridge, dominó. Hubiera clases de historia del arte, de pintura, de creatividad, de cocina, cine club, que hubiera algunos clases de apreciación musical, o incluso clases de guitarra, de piano, logoterapia, gimnasia cerebral, memoterapia, club de lectura. Uy, hasta a mí ya me dieron ganas de entrar allá. Desarrollo personal. Sí. Visitas a museos. Pero desde ahorita, museos, ¿no? Esperar, sí, a la vejez, ¿no? Claro. ¿No te dan ganas, Mario? Totalmente. Pues, claro. Salidas al cine. Clases de teatro. O sea, salidas al cine de que agrupes a los que se apunten y los llevas. No, ahí está. Y los traes. Hoy hay una película. Bueno, hoy vamos a ir al ahí. Cine. Ajá. Hoy vamos a ir al cine. Sí, sí. De los huéspedes, quienes quieren ir, pues claro. yo, habrá quien diga, pues, no, y ahí se suben todos a la van con su chofer con y el acompañante que vea que puedan subir y bajar, etc. Al teatro, a conciertos musicales, okay. Clases de computación, clases de iPad. Mira tú, todo eso. O sea, y muchas más. Entonces, quien está dentro de Casa Elite tiene un día ocupado, pleno, sociabilizando, memorizando, realmente, yo creo que está mejor, mucho mejor una persona en Casa Elite que solo en su casa. Oye, y además yo veo una ventaja aquí que mencionas, Mario, porque cuando se logran esos lazos entre la misma gente que está allá adentro, ¿no? Que está hospedada allá, cuando reciben sus visitas de familiares, pues también va a haber interrelación con los familiares de tu nuevo amigo o tu nueva amiga. Ahora, ¿no? Quien está en casa, Elite, no es un preso. O sea, tiene la independencia de salir y el fin de semana que vienen me voy tus de hijos, viaje te pasan a buscar, la playa, claro. O voy a salir a comer con mi hijo de cumpleaños o con el nieto, o van los nietos a visitarlo a la casa. O sea, realmente es una casa rodeado del amor familiar que va a estar visitándome continuamente. Y yo llego a ver a mi mamá sin la preocupación de que hay que hacer el súper, que hay que comprar. Y no es por librarme de eso. es porque incluso allá hay una nutrióloga que va a vigilar la calidad y la combinación de alimentos que debe de consumir, ¿ok? Por razones de edad, por razones de que hay diabetes, por razones de que hay presión alta, ah, claro, etcétera, etcétera. Claro, claro. Cosa que en mi casa pues es un poco difícil de cuidar y vigilar de manera plena, ¿no? La vigilancia para que tomen, o sea, sus medicamentos. O sea, realmente es un hotel all inclusive de lujo para que realmente viva plenamente. Va a haber reconocimiento por lo que vamos a hacer. O sea, va a vivir plenamente nuestro ser querido en Casa Elite. Como lo dije hace ratito, a great place to live, ¿no? Un gran, que haya ese distintivo de un lugar maravilloso para vivir. Y déjame decirte, ahorita que dijiste que el hecho de que tengan su comida ya lista y todo, eso permite y abre el espacio a un quality time, como dicen en los gringos, que es un tiempo de calidad, claro, cuando tú llegas a visitar a tu padre o a tu madre, en donde ya es netamente a platicar y a estar, claro, y a convivir con ella y ya no estar, claro, con la preocupación. Okay, a los 80 y pico de años, ya no me voy a subir un avión para irme a Europa. Claro. Oye, pero hoy jueves a las 7 de la noche tenemos por a través de internet y con la pantalla gigante de televisión, un paseo virtual por el Museo del Louvre. ¡Wow! Pero bueno, maravilloso. ¿Dónde te pueden localizar, Mario? Mira, que se nos acaba el programa. Casa Elite abre más o menos mes y medio. Estamos en muchos trabajos para adecuarla. Daremos a conocer su ubicación en breve. Pero mientras, Grupo Montalvo en la Avenida del Campestre, calle 21, número 151A, teléfono 944-5745. Y emocionados plenamente por el proyecto de Elite, que va de maravilla, y el proyecto de Casa Elite. Pues ahí está, amigos, llámele si usted está interesado o está interesado para algún familiar o para usted mismo, claro, para que vaya haciendo su cochinito a ver cómo, claro, le hace para entrar. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias, Laura, por la invitación puntual y un saludo muy afectuoso a todos los que nos han escuchado. Pues gracias, amigos, por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.